y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Este es un mensaje corto porque lo que tenemos para decir es corto. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro y ahora te ofrece los planes cortos de 24 y 50 meses para que tengas tu auto mucho antes. Nada, eso. Bien corto. Esta semana en Revista 23, ¿qué nos gusta más, tetas o culo? El fin de un debate nacional. Un estudio de la UBA de ver a qué parte del cuerpo femenino miramos más, cirugías, gym y estética. Además, colonialismo verde, la patológica relación de los argentinos con el dólar. Pato criollo, Bullrich anotó otra pirueta y se sumó al pro. Clarín está nervioso, la corte aceleró la aplicación de la ley de medios. 23, una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días, Nazarena Taliche, ¿cómo le va? Ese silencio que ustedes escuchan es la respuesta de Nazarena, que le va bastante bien, que no sé si se quedó viendo los Martín Fierro, los goles de Boca, pero nos advierte que el día está muy húmedo, muy húmedo. Walter Gubar, ¿cómo le andan las cosas a usted? ¿Qué dice Eduardo? Buenos días. La primavera romana tiene en el Vaticano algunos temas que nos va a contar después. Sí, digamos, la verdad que está temblando, mientras España y Grecia tiemblan por el tema económico. La cúpula de San Pietro. El culpable es el mayordomo. La cúpula de San Pietro tiembla por un mayordomo y por nuevos arrestos que se van a producir en este escándalo de filtraciones, en las cuales está, digamos, en el centro de la mira el propio Papa Benedicto XVI. Ahora, fíjese, filtraciones en una cúpula tan importante, ¿no? Bueno, hay problemas de arquitectura, el Renacimiento ya pasó hace más de 500 años. Horacio del Prado, usted Señor. Dice, en realidad, por orden de importancia, hay que empezar en el Bajo Flores. Mira, por orden de importancia, te voy a ser sincero, sí. Hay que empezar por Boca, porque la verdad... Pero lo que pasa es que ayer, allá en el Bajo Flores, se vivió una novela extraordinaria, una resurrección de San Lorenzo que perdió 2-0 y Newell's le había dado una lección de fútbol en el primer tiempo. Jugó muy bien Newell's y muy mal San Lorenzo. Y salen al segundo tiempo y resucitan. ¿Pasó algo en el vestuario? El Pipi Romagnoli estaba... Entró Romagnoli. Sí. Entró Romagnoli. Sí. Jugó bárbaro un pibe que se llama Buffarini, el que le compraron a Ferro. Sí. Que es un pibe que corre con 14 pulmones, tiene un corazón. En el peor... Pues ese chico corrió cuando San Lorenzo estaba mal. Corrió y encendió al público que estaba lleno porque vendieron entradas a mitad de precio. Entonces llenaron el estadio. Esto es como el subte, viste, que aumentás la tarifa y va menos gente. Acá bajás un poco, por eso el precio más popular de verdad y se llena la cancha. Ahora, un programa serio, y lo digo con toda seriedad, un programa serio como el nuestro no puede dejar de decir qué pasó en Lanús. No, mira, el panorama deportivo argentino ha sido una hermosura este fin de semana, excepto el problema tremendo que tiene con las Barras Bravas, porque se sumó el cuarto pibe muerto, son todos jóvenes, en Lanús, en la puerta del estadio, con otros chicos internados baleados por la interna entre las Barras Bravas, con una, para mi modo de ver, mira, de mínima insatisfactoria declaración del presidente de Lanús, Nicolás Russo, que dice que no sabía que pasaba esto en su interna, en su club. Lo penoso es que un chico de 21 años se liga un balazo y cae muerto. Cuarto en el año, hubo dos por Barras Bravas de Nueva Chicago, recuerdo, y uno de Newell's Old Boys que estaba de trapito en una esquina y pasa a los de Unión y lo balean porque sí, festivamente, alegremente, si cabe el calificativo. Ahora, Lanús era una de las grandes instituciones hasta el momento porque, entre otras cosas, siempre hablamos de la función social que tiene el club, sí, hablamos, sí. No tenía un muerto previamente por violencia en el fútbol y ahora se da esta interna entre las llamadas barras de Villa Zapito y Chingolo. 30 puntos de rating llegó a ser ayer el Martín Fierro, es decir, que la tele se come al público de una manera exorbitante. Yo decía, fue el mejor programa de La Nata, porque ayer no estuvo La Nata debido a la transmisión de los Martín Fierro, pasando por momentos los 30 puntos, fue el puntero, el programa, y fue el puntero quien ganó el oro. En un ratito vamos a desglosar y, por supuesto, escuchar a nuestros ganadores, los de la radio pública, que hay que saludar, que son Pacho Donner, que son también Omar Cerasuro, que en un ratito anda por acá. Hablando de O'Donnell, María O'Donnell también ganadora. Y ella tiene un libro que tiene que ver precisamente con el tema de los punteros en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El aparato. El aparato. Entonces ahí hay una serie de cosas que también hay que ver por qué determinado tipo de programas están en la cima, ¿no? ¿Cómo le va a Gladys Pierpaoli? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y estaba decirles... La Panamericana estaba complicada. La verdad que no sé, a esta hora sé que los accesos... Se lo digo yo porque escucho a la mañana Radio del Plata cuando vengo para acá, y como Enrique Vázquez viene por la Panamericana, se adelanta al informe de tránsito diciendo hay que ir despacio en la Panamericana, no se puede pasar los 210 o 220. Enrique Vázquez cada tanto le pone a un auto que tiene una especie de impronta velocista. Lo que estamos en condiciones de contar es que en los accesos a la capital federal hay neblina, esto tiene relación con el estado del tiempo actual, donde hay una humedad muy alta en el 98% y la temperatura es de 15 grados 3 décimas. El cielo está parcialmente nublado y con neblinas, decíamos, en los accesos en la capital federal. No he tenido la ocasión de saber cómo está la Panamericana, sé que está ahora cargada como cada día, porque he estado en la radio hasta acá, hasta las 2 de la mañana. ¡Epa! Bueno, pero usted que es una periodista, locutora, que sigue con tanto interés y conocimiento de los temas internacionales, en un rato lo va a escuchar a Walter Guber hablando de lo que pasa en Grecia, en España, en Egipto, en Israel. Y ahora vamos a fin de semana largo. Hubo Francisco Balas acá, han salido informes del Ministerio de Turismo respecto de la cantidad de turistas que viajaron, la cantidad de dinero que se movió en el fin de semana, pero también hay informes por el lado del dólar respecto de una serie de normativas que ahora van a poner el ojo, la lupa fiscal sobre las agencias de turismo, porque allí parece que se cuecen habas. Así es, y exactamente hoy comienza a regir el anuncio de todos los que viajan al exterior a tener que ingresar a una nueva página que habilitó la AFIP, que tiene que ver con los viajes al exterior. No solamente los que vendan las agencias de turismo, los paquetes que incluyen todo el itinerario, gastos de pasajes y promedio de gastos diarios, sino también para los que hacen viajes de manera independiente, ya sea de placer, de negocios, familiares, lo que fuese, todos tienen que responder 11 preguntas que figuran en un formulario que se despliega en esta página de la AFIP, que responde a la resolución 3333, que da cuenta de lo que debe llenarse o completarse o informarse para que sea autorizado, no solamente el paquete que incluye el pasaje, sino los viáticos, lo que uno va a gastar, cuánto calcula uno que va a gastar por día, en qué moneda lo tiene que solicitar, y bueno, todo eso lo tiene que enviar. Y luego un análisis o cotejo con los ingresos, como se ha hecho también o como se hace regularmente con la adquisición de monedas extranjeras cotidianamente, se aprobará. Lo que se llama un trámite sencillo, tal cual lo anuncia la AFIP, no es tan sencillo tampoco, no es un minutito, digo dónde voy y ya está. Requiere de bastante más información y de un trámite que no siempre se resuelve online, como dice ahí en la página AFIP cuando uno se pone. Días pasados hablábamos con Jorge Mancinelli, que decía las cuentas externas de la Argentina de este año tienen obligaciones en su balanza de pagos que llegan por los compromisos externos a 16.000 millones de dólares. Buena parte de esos compromisos externos tienen que ver con bonos emitidos después de 2002. Unos de esos títulos son los bonos del Estado Nacional, BODEN, emitidos en 2002, cuyo primer vencimiento es ahora en agosto. Va a haber 3 vencimientos, son 6.000 y pico de millones de dólares. Ahí el Estado Nacional tiene que pagar en dólares billete. Los primeros son el 3 de agosto. hay un dato significativo, un poco inquietante para quienes siguen los temas de cotización de la divisa, acciones bursátiles y demás, que es que el corte de la planilla de los Bodén por los $100 está a cuánto, Francisco Balas, en el día 24, que fue el último día hábil. Yo se lo sé decir con precisión, si quiere que se lo diga. 5,94. Con 94, le iba a decir 94, exactamente. 594 por $100 quiere decir que hay un dólar que no es un dólar blue, que no es un dólar negro, que no es un dólar rosa, sino es un precio que se está pagando en una operación legal a 5,94. Algunos hacen de esto un negocio que es lo que se llama contado con liqui. Exactamente. Que es, consiste en comprar acá estos títulos, sacarlos al mercado y liquidarlos en dólares en el exterior. Exactamente. ¿Eh? Con lo cual uno se hace de dólares. Sencilla operación para hacerse de dólares en efectivo. No acá, sino afuera. Dólares que no están a 4,50, 4,60, sino que están a prácticamente 6 pesos. Exactamente. Vamos a escuchar a Alejandro Rothman. Nosotros hablamos con Rothman hace relativamente pocos días. Le recordábamos uno de sus libros publicados en los años 60, lo que uno leía cuando era joven, porque convengamos que éramos una extraña juventud que leíamos más a Rothman que a Sandokan. Sí. Bueno, por lo menos algunos de nosotros. Pues bien, Alejandro Rothman habló del tipo de cambio con nuestros colegas en Radio Nacional. Algunos plantean que el tipo de cambio tiene estos problemas porque está atrasado, o sea, cotiza nuestro peso a un valor que no es el que debería tener, de modo tal de impulsar nuestras exportaciones más intensamente. Y en segundo lugar, se discute lo que estabas planteando, qué hacer con nuestros ahorros para el futuro. Pues bien, Rothman acá toca tangencialmente un tema que el otro día tocó Héctor Valle en una entrevista que le dio al diario Página 12, que tiene que ver con el tipo de competitividad del dólar respecto de las exportaciones industriales. Rothman y Romero, que eran los autores de este libro, que nos decía Rothman, bueno, Romero tomó por otro camino, Luis Alberto Romero, está claro que es un hombre que no tiene una visión de lo nacional y popular, pero imagínense que en los años 60 quienes pregonaban la historia social con una mirada comprometida, para tener una idea, a los que les gusta la historia, Eric Hobsbawm es un tipo que adscribe a esta mirada de la historia social, una escuela francesa muy interesante que se llama la Escuela de los Anales, la escuela que impulsaron algunos historiadores como Marc Bloch, Walter Gubar, que fue un tipo de la resistencia, un maquis que, fue de los tantos que combinaban no solamente una mirada comprometida de las ciencias sociales, sino también la acción directa. Por eso la Escuela de los Anales, como mirada de la historia social, es una escuela muy respetada. No sé si usted de eso tiene algo para agregarnos. La verdad que he seguido más y sigo todavía los artículos de Hobsbawm, que a los 90 y pico años sigue produciendo de manera impresionante. Pero Hobsbawm tenía la característica de no haber nacido en Londres, de haber sido judío, de haber tenido todas en contra, y como militante comunista lo llamaron a filas los ingleses. Hobsbawm es un tipo que, como vos decís, todavía sigue dando que hablar. Él en realidad se había especializado en el siglo XVIII y siglo XIX, en historia industrial, en historia de los levantamientos y caudillos rurales, etcétera, pero después dijo, bueno, no puedo dejar de lado el siglo XX. Pues bien, esta escuela que en la Argentina entró en los años 60, entró curiosamente de la mano de muchos tipos que eran flagrantemente antiperonistas. ¿Por qué? Porque eran como la conducción intelectual de la Universidad de Buenos Aires, reivindicaban esta independencia de la universidad, estaban muy pegados a que un sector del radicalismo fuera el que estuviera aliado a estos intelectuales, o ellos formaron parte del radicalismo. Tullio Alperindongui, un intelectual de fuste en la Argentina, es un hombre que dijo, yo la verdad que si la Argentina es esto, me voy. Y estudia, está en Berkeley desde hace muchísimos años. Todo esto viene a cuenta de que Rothman es un industrialista de esos años, de una época en la Argentina tenía industria. Y cuando uno dice hablar de sustitución de importaciones, es hablar de cosas mucho más complejas que ahogar con el dólar determinados sectores. Muchos se preguntan, ¿el desdoblamiento cambiario no es un pecado? Si hay que financiar a sectores que necesitan protección, no hay tantos mecanismos. Uno es, que se puede hacer un combo, pero uno es desgravarlos fiscalmente. Otra es darle financiamiento público o de banca privada, pero con subvención estatal. En la actualidad hay unos créditos para las pymes, pero que constituye una porción tan pequeña del mercado financiero que es casi inexistente. Es decir, Débora Giorgi ha dado este tipo de líneas de crédito, pero terminan siendo insignificantes, no alcanzan a ser una medida que convoque al conjunto de las pymes. Las pymes tienen estas cosas, que son los parques industriales que hacen los municipios. Y que hay que decirlo, muchísimas veces responden más a necesidades de los propios intendentes o intereses de las propias multinacionales, y los parques industriales no están pensados con un diseño de sustitución de importaciones. Entonces, lo que tenemos en marcha son un conjunto de medidas fiscalistas que pretenden que en este momento puedan cubrirse los números de la compra de dólares, evitar que las importaciones crezcan mucho, pero no hay un plan que uno pueda decir, están debatiendo nuestros procesos de la sustitución de importaciones. Para nada, para nada. Es más, no hay información al respecto. Prácticamente no hay información al respecto. A Débora Giorgi no se le escucha hablar de estos temas. Acaba de renunciar, nosotros entrevistamos el otro día al director del, al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El laboratorio de la industria está en este momento pasando una situación de mucha fragilidad. Pues bien, es un momento muy interesante para poder abordar estas cosas con la gente que ha trabajado históricamente sobre el tema. 7:16 minutos, ¿le parece, Horacio del Prado, que escuchemos algo en la voz de alguno de los grandes relatores? Sí, sí, sí, vamos con el heroico Eladio Arregui. Entregó para Romagnoli, San Lorenzo lo quiere ganar. Viene Romagnoli, escapó Verdini, se acerca al área, dibuja. Fondo de la cancha, está el centro y está, ahí está, gol. De los 43 minutos de juego la puso junto a un palo y San Lorenzo, el de los milagros, San Lorenzo 3 Juventus 2 Gigliotti. ¿Qué me decís? Le dan ganas de excavar. Fíjate, ahora quedó. San Lorenzo salió del descenso directo, que era lo más angustiante que tenía. Y cayó Tigre ahí. Tigre y Olimpo, descenso, Olimpo ya descendió. Y San Lorenzo la está peleando con San Martín, San Juan y Rafaela. Esto es el campeonato argentino que se mira al revés. Primero por lo de abajo y después por lo de arriba. Después nos vamos a dedicar a lo de arriba, donde está Boca, arriba de todo, inalcanzable. Y hoy va a jugar Arsenal a ver si le da alcance. Una cosa muy llamativa es que Boca ahora tiene compromisos por los otros dos campeonatos en los cuales está bastante bien perfilado. Está muy bien en los dos. Ahora, el miércoles Copa Argentina. Sí, sí. Boca con Rosario Central 19:45. Y después, recién después, porque el sábado hay eliminatorias, Argentina-Ecuador, o sea que hay un receso, recién después de eso vamos por la Copa Libertadores a dar cuenta. Me parece que el primero de los encuentros con la U de Chile es el 14 de junio. Sí. Una fecha emblemática para todos los que recuerden que hace 30 años terminaba el conflicto en el Atlántico Sur. Tenés razón, exacto. Y el 14 de junio estaba previsto que la Presidente hablara en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Así que dentro de un rato, Walter Guard, también vamos a hablar de este tema. Seguimos con el mundo de los brillos y las luces, la gente que se viste bien para ir a una gala los domingos. Sí, pero vamos a hablar ahora de dos amigos, dos gentes, porque son realmente dos gentes que queremos y mucho, que han logrado la estatuilla, el Martín Fierro para nuestra querida radio pública, en el rubro del programa cultural. Alguien que el domingo pasado lo vi en la tele hablando con vos y con Hernán Brienza, y ayer lo volvimos a ver, sí, en la señor. Tele. El señor Pacho Donnell por los caminos, de Pacho Donnell, y lo escuchamos en el medio del glamour a Pacho. Así es, todos esos son los temas que abordan estos programas que están nominados en el rubro Mejor Programa Cultural de Radio. Los nominados son... Muy buenas noches, bienvenidos al Explorador Cultural. Este es el último fin de semana América. Que dará a conocer el miércoles 20 de junio a las 9 de la noche en la Trastienda. ¿Por qué me ha tratado de otra manera? Las dos carátulas. Nacional. Entonces, vamos, vámonos cuando antes despertamos. Bueno, como habitualmente hacemos... Los caminos de Pacho O'Donnell. Nacional. Y nos encontramos con algunos temas relacionados con la historia sumamente interesantes. Vamos a hacer un segundo de silencio. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio. Los caminos de Pacho O'Donnell. Muchas gracias por este premio que realmente me honra. Quiero dedicarlo a José Hernández, el extraordinario autor de esta obra que da nombre a este premio. Se comprometió con el federalismo, pugnando con el centralismo oligárquico y extranjerizante de Buenos Aires. Y lo hizo no solo con la pluma, sino que también combatió, arma en mano, en las batallas entre la Confederación Provincial y las fuerzas porteñas, en Cepeda, Pavón. Por sus ideas y por sus acciones, se tuvo que exiliar durante el gobierno de Sarmiento, y fue entonces en Santana do Livramento, en Brasil, donde comenzó a escribir esta obra maravillosa, que en mi criterio es la obra más importante, la obra fundacional de la literatura argentina. Señores de APTRA, muchísimas gracias de nuevo por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública, y también a mi maravillosa familia. Muchas gracias. La verdad que emocionante, no, Adrián. Impresionante. Pacho, ¿no? Verlo, además verlo, porque estamos hablando de premios que tienen que ver con esa transmisión de tanto rating, de tantos millones de personas que lo siguieron y atentamente fue escuchado, y el otro que ganó el nombre de la radio por su trabajo en la folclórica como locutor es el señor Marcelo Azuelo, que en un ratito anda por acá. Un comentario antes, diré que enfatizar que cuando él dice que José Hernández peleó en Pavón y Cepeda, se está refiriendo a que combatió contra Bartolomé Mitre, que fue el hombre del centralismo porteño, ¿no? José Hernández después, él integra el Partido Autonomista Nacional, lo cual no le resta méritos porque, digamos, más allá de la figura de Roca como exterminador de las comunidades que viven en el sur argentino, Roca fue el tipo que armó el primer movimiento aluvional en la política argentina con restos del alcinismo, con sectores federalistas y demás, porque él mismo venía de Tucumán. Entonces, en realidad, cuando uno habla del roquismo, habla de un fenómeno muy complejo, y en realidad, si uno piensa la historia de José Hernández y lee con la historia de José Hernández, lee el Martín Fierro, se da cuenta que es un grito de libertad, que es la voz de los que no tienen voz. El gaucho en ese momento era el tipo, la peonada de la estancia era el obrero de la fábrica en Londres o en París, era el laburante maltratado, ninguneado, que tenía que ir a trabajar en este tipo de suertes de estancias que ya estaban mirando la exportación de carnes enfriadas o congeladas, y no solamente exportación de ganado en pie. Es muy curioso que la era del saladero, que es lo que se inicia en la colonia, se termina curiosamente en el mismo momento en que cae Rosas. Cuando uno piensa en relación entre política y economía, tiene que pensar que la potencia de Rosas, con sus con todas las cosas discutibles, para mí imprescindible de discutir, termina en el 50. Rosas, y acá hay una cosa muy incómoda para los federalistas rosistas, Rosas llega a imponer la ley de aduanas de 1835 contra el resto de la Argentina. Es una imposición al resto de los líderes federales. ¿Por qué? Porque él todavía estaba asentado sobre estas estancias, con Terrero, con los Anchorena, que eran prácticamente dominaban la producción en la Argentina, en los saladeros. Tenía entonces el poder militar, tenía delegado el poder político por parte de los confederales y tenía el poder económico. Cuando empieza a declinar eso, parte del federalismo, que a su vez Urquiza tenía intereses en Brasil, tenía intereses en la navegabilidad de los ríos, tenía intereses también en mirar el mercado mundial no desde el saladero, Urquiza ocupa un lugar que tiene que ver con un cambio en los paradigmas económicos. Si no entendemos eso de la Argentina, poco vamos a entender y nos quedamos simplemente entendiendo banderías. Por eso es tan importante estudiar la historia económica y no quedarnos en los enojos o en los personalismos. Y la figura de José Hernández me parece que Pacho la está pensando de una manera muy compleja, pensando también en la importancia que puede adquirir en la actualidad quienes rescatan al sumergido, al postergado, al laburante, al ninguneado, y por eso tan importante me parece el premio a Pacho. Y hablando de historia económica, en un momento Reinaldo Sietecase, que hay que decirlo también, ganó su Martín Fierro por Dicen que Dicen, dijo, está bien, hay que cuestionar y hay que preguntarle al poder político, pero no nos olvidemos que también hay que cuestionar y hay que preguntarle al poder económico. Y hubo muchos aplausos en ese momento para Reinaldo, hay que decirlo, y muchos aplausos también. Ustedes saben que en la conducción estaban Mariana Fabiani y Roberto Pettinato, que si algo no tiene Pettinato es ese don del elogio, del reconocimiento hacia el otro, le cuesta un poco. ¿Cuándo fue el momento de Omar Cerasuolo? Por poco Pettinato no se arrodilla y lo alaba. Y empezó a hablar del Tren Fantasma, dijo que es un monstruo nuestro compañero ese que pasa acá atrás nuestro en el pasillo de la radio todas las mañanas contando algún chiste. Omar Cerasuolo, que se ganó realmente un Martín Fierro por su trabajo como locutor. Vamos a escucharlo, Omar. A los miembros de APTRA, a todos una vez más por sus honrosas equivocaciones con mi persona, y también a los colegas en la terna, Miranda Lugano y el Negro Albornoz. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Gracias a mis compañeros técnicos, operadores, locutores, periodistas, productores y de todos los sectores que hacen a diario la radio. Gracias a mi familia, a mi mujer Liliana, querida, a mis hijos, a mis nietos y a todos mis amigos y amigas que me quieren y me sostienen, a los oyentes, a toda la audiencia por el fervor y la devoción que me brindan en todo momento y me hacen sentir útil, no solo como locutor, sino como persona. Y para finalizar, gracias a todos en Buenos Aires y en el país y fundamentalmente a mi gente de Río Segundo, Córdoba, mi lugar en el mundo. Y por último, gracias a la vida que me ha permitido hasta hoy, más que llegar más lejos, llegar mejor acompañado por todos ustedes. Así que buena vida, que Dios los bendiga. Y esto sí, de memoria, una copla que dice: hay que andar siempre risueño, vendar cantando la herida y hacerle frente a la vida con lo que resta de un sueño. Gracias. Ahí estaba anoche el querido Omar Cerasuolo, estaba también, no trajo el premio, pero merecía ese y muchísimos otros premios más, Carlitos Ulanowski. Yo, mientras iba viendo la transmisión, veía en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la cantidad de gente que decía, estamos esperando también el premio para Ula, gente del medio, gente amiga, y también oyentes que tienen acceso a Twitter y a Facebook. Un momento emocionante, si lo hubo en la noche, porque la transmisión fue larga, fue como todos los años densa, tuvo momentos que decía, no le pueden dar el premio a este, cómo no se lo dan a tal y se lo dan a cual, pero hubo una explosión unánime en el momento que fue reconocido el trabajo, la trayectoria, la obra de Juan Alberto Badía, alguien que queremos mucho en esta mesa, con Gladys hemos trabajado juntos los dos en uno de los grandes emprendimientos, esos grandes emprendimientos de Juan, esas quijotadas que él se manda, que es esa radio que iba dando vueltas por todo el país. Así que si algo pasó ayer en esos Martín Fierro que merece la pena destacar, es eso. Y no por ahí cuando gana el premio Telenoche, que sube toda esa segunda línea de la parte de digamos, jóvenes de Canal 13, que reciben y que se mandan ahí una cosa, ¿no? Que como si fuesen, no sé, Rodolfo Walsh, y en realidad era el prende y apaga, ¿no? Hay que decirlo. Pero lo cierto es que Juan Alberto Badía, bien ganado que tiene ese premio, y que si alguna vez alguien nos pregunta qué es la radio, qué es la televisión o qué es la honestidad, una de las cosas cosa que hay que responder es Juan Alberto Badía y 10 más. Y quien le ha dado oportunidades a mucha gente joven, entre ellos, bueno, Adrián, a mí hace un cariño enorme para el maestro. Vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros aquí a la radio pública, el 4999-8700 y también teléfono a precio de llamada local, teléfono del país, 0810-222-0870. Recordamos que hay que ser precavidos en los accesos a la Panamericana, el cielo está parcialmente nublado y hay neblinas. Y aprovechemos también en estos días porque a partir del día miércoles va a haber un marcado descenso de la temperatura. Ya no habrá más máximas entre 20 y 21 grados, que son las de hoy y mañana, sino que estarán en los 15 grados las marcas. A las 7:30 de la mañana ya está lista Karina Pérez Pintos, servicio informativo de la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, la humedad 95%. La Corte Suprema confirmó que Repsol contaminó a una región de Neuquén. El daño ambiental está ubicado en la localidad de Añelo, a 100 kilómetros de la ciudad capital de esa provincia. El máximo tribunal de justicia constató que los habitantes del lugar presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre. La empresa española y otras petroleras fueron demandadas por 5.000 millones de dólares. El gobierno nombró al nuevo titular del INTI, designó a Ricardo del Valle como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El flamante funcionario se desempeñaba como vicepresidente de ese organismo descentralizado del Ministerio de Industria y reemplazará en el cargo a Guillermo Salvatierra, quien renunció la semana pasada. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 95%. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. A las 7 de la mañana, 31 minutos, bueno, es saber cómo está el estado del tránsito. A esta hora vamos a tomar contacto con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Luis Constantini, buen día. ¿Cómo estás, Gladys? Buen día para vos también. Y recordamos a los conductores que rige la alerta vial prácticamente en gran parte de la provincia de Buenos Aires por la presencia de nieblas intensas en todos los accesos a capital. La visibilidad está reducida. Recomendamos a los conductores circular con máxima precaución. Y además tenemos que dar cuenta de un choque en el ramal Pilar de Panamericana sobre kilómetro 57.500. Allí colisionaron dos camiones y además a un kilómetro de este accidente, otro choque en el 56.500, en este caso entre una combi y un auto. En ambos casos la circulación está complicada, mientras que en la autopista Ezeiza Cañuelas la visibilidad es prácticamente nula. Se recomienda a los conductores circular a velocidades precautorias. El resto de los accesos a capital también con visibilidad reducida y una importante demora de horario pico que se ve afectada por las situaciones climáticas. En cuanto a las urbanas, tenemos marcha intensa desde la triple conexión hacia el centro, situación que se reitera en los puentes Porredón y Avellaneda, sentido a la capital federal. Recordamos a los conductores que sigue vigente hasta el mediodía la restricción para los vehículos que superen las 7 toneladas de porte bruto en la autovía 2, sentido capital. En las rutas provinciales la medida es similar, pero se aplica en ambos sentidos de circulación, Gladys. Muchas gracias, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Completo el informe. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Hoy más que nunca, información veraz. Recordarán la mayoría de ustedes que el jueves pasado, cerca de las 17 horas, en La Boca, ahí en Palacios y Garibaldi, en un conventillo habitado por unas 6 familias, 37 personas en total, entre adultos y niños, quedaron prácticamente en la calle, luego un incendio feroz que se desató ahí, como se vienen desatando otros incendios en la zona de La Boca, en la calle Necochea. En el 2007 fue tremendo también el incendio. Estamos en comunicación con Carmen Machado, que es coordinadora del Centro Comunitario La Boca de Pie y también es familiar de damnificados, para que nos cuente cómo sigue a casi 5 días de este incendio la situación de todos los vecinos de ese conventillo. Carmen, Francisco Bala ya saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Cuéntenos cómo están a esta cantidad ya de días y sin solución, por lo menos de lo que se esperaba del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y mira, y la verdad es que estamos en la misma, la intemperie, la familia refugiando las carpas adelante, como le contaba a la chica recién, a la productora que nos llamaron que me llamó a nosotros. Sí, sí. Yo le contaba que nosotros tenemos a los 4 bebés con la familia refugiada en casa de vecinos. En la cual yo le decía a ella que 3 de los damnificados, las cabezas, son hermanos míos y son familias numerosas. ¿Ustedes se han comunicado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni bien se produjo ese incendio? ¿Qué respuestas están teniendo al día de hoy? Mira, yo en el momento del incendio llegué, el incendio empezó 5:15 de la tarde, yo llegué más o menos a las 6:20, en plena acción llamé a Buenos Aires Presenta, que era lo primero inmediato para que me vengan a asistir, porque tenía personas desmayándose por todos lados, no se conocían entre ellos, todas las cosas. Mis hermanos, mis hermanas, mi sobrina, la heroína Nancy, viste que es la que salvó a todo el montón ahí, a toda la familia, que fue damnificada únicamente en el sentido de golpes o ponerle asientado, fue únicamente la mano de ella que golpeaba todas las casas sacando a todo el mundo, pero gracias a Dios víctima no. Y cómo es, en esta situación estamos, hablé con el Buenos Aires Presente, en ese momento me dieron asistencia, querían que nos reubiquemos donde podíamos con la familia, y diciendo, ¿tiene para reubicar a ella? Preguntaban a la familia damnificada, nos preguntaban, ¿tienen dónde ubicarlo? ¿Tienen dónde ubicarse? ¿Va dónde van a quedar? ¿Van a quedar en la casa familiar o algo? Entonces me entré a pelear con ellos, con el director, que es Lanús, y me entré a pelear, le dije, mira, no, quiero una asistencia, tengo esta familia, porque hay un chico con rehabilitación que necesitaba la medicación, mi hermana, que es la mamá de 6 nenas, que es la mamá de Nancy, la que sacó a todos, también sufre de epilepsia, y después tenemos otra chiquita que tiene que tomar una medicación que es tipo la insulina de por vida. Entonces, viste, era la situación de se habían perdido todo, que quedó toda la ceniza, imagínese cómo me había agarrado con la gente del gobierno de la ciudad. Sin duda. Carmen, ustedes están en la Comuna 4, ¿tuvieron contacto con representantes que no fuesen del oficialismo, por llamarlo de una manera? En ese momento ahí, mirá, se acercaban todos, mayormente vecinos y todas las cosas. Yo mucho contacto no tuve con ninguna organización en ese momento porque yo estaba con el BAT moviendo todo para que me asistan a uno peleando, para que me lleven los albergues a las 2 familias numerosas que estaban. Y para completar, denuncia al albergue de la Costanera, porque me lo mandaron ahí a una familia numerosa y toda la ropa que los vecinos le pudieron dar en ese momento del incendio, en ese momento de asistencia, cuando estaban en el lugar, cuando se levantaron el otro día de la mañana, no tenían nada. Ustedes habían hecho denuncias previas de la situación de varios de los conventillos que están en La Boca y de los incendios que se venían produciendo, las situaciones de todo tipo de riesgo en las que se encontraban. ¿Qué respuesta obtuvieron en el tiempo previo al incendio? No, mira, nada, porque mi hermano, el de arriba, Carlos Machado, que es uno de los damnificados, fue a decirle al dueño del lugar varias veces, le fueron a decir en la situación que estaba, porque este conventillo con la tormenta pasada, con el temporal, se había volado todos los techos del terreno. No tuvieron ninguna respuesta del dueño, nada, y después también le fue a decir varias veces, nunca apareció el dueño a decir, bueno, sí, le traigo una chapa. Lo terminamos pidiendo nosotros, donde podíamos, un corralón, esas cosas, para pedir una, ¿cómo es que se llama?, una chapa para poder reintegrarlo. Entonces ahora a los 3 meses viene esto, pero tampoco hay respuesta. Mi hermano fue, lo golpeó a la puerta al dueño, que salga, no le fue a pedir que le dé la guita, no, sino que venga al menos a ver lo que pasó. Exactamente, que sean presentes. Para tener un diálogo al menos, decir, bueno, mira, no tengo la plata, no tengo, no sé qué decirlo o algo, por al menos que dé la cara. Tal cual. Nada, se escondió, desconectó el timbre, puso en la ventanita donde se recibía, porque el dueño vive... Supuesto dueño, porque no sé cómo es la situación también ahí, porque ahora en realidad como estamos moviendo todo, es todo un tema, ¿viste? Sin duda. Carmen, nosotros te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir seguramente de cerca a ver la situación de ustedes y sobre todo si obtienen alguna respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de los representantes de la Comuna 4 que debieran tomar nota del asunto. Así que seguiremos en contacto y molestándote para que nos cuentes cómo sigue esto en los próximos días. ¿Puedo pedir un favor? Puede pedir un favor, claro. Necesito, hay una familia, una de las chicas, que tiene 3 bebés que en ese momento... estaban con un tratamiento de bronquiospasmo. y sí. Se le quemó el nebulizador que ella asistía. Hoy por hoy un vecino me prestó un nebulizador, que es lo que le está asistente, pero necesita pedir un nebulizador aquí en el cáncer, todo, para estas tres nenitas. Es un bebé de 6 meses y las dos hermanitas... ¿Dónde debe acercarse quien quiera entregar eso? En el lugar derecho Garibaldi y Alfredo Palacios, o en el centro comunitario La Boca de Pie, en Ecochea 1335. Perfecto. Alfredo Palacios y Garibaldi al 774, es el incendio, que ahí está la carpa, que están los padres. Bien. Pueden acercar ahí, o si no, también al centro comunitario La Boca de Pie, en Ecochea 1335. Carmen, te pido que no cortes, que quedes en contacto con producción. Gracias. ¿Eh? Gracias a vos, hasta luego. Salud. 7:39, para esto está la radio y sobre todo la radio pública, ¿no? Conseguiremos el nebulizador. Hoy a la tarde va a haber un nebulizador, va a salir de los oyentes, va a salir de donde tenga que salir, pero estas cosas son urgentes, ¿eh? Vamos a dejar nuestros teléfonos, Gladys Pierpaoli. Usted está aquí, por derecho propio, pero además porque usted sabe que Mariana Gil Laborde, que nos acompaña desde hace tantos años, sí, ayer cumplió años. Entonces le dije, no, pero vos no podés hacer una fiesta de cumpleaños y al otro día tenés que levantarte a las 3 de la mañana. No, 80 descansá. Años. 80. De paso teníamos la posibilidad de que usted viniera a visitarnos. Y es un placer contarles que estamos comunicados a través del 4999-8700. 4999-8700 y también en el 0810-222-0870. Walter Gubar. El Vaticano, que siempre se ha caracterizado por una política de silencio, de sigilo, la famosa diplomacia vaticana de la que tanto se habla, y también se ha hablado al respecto este fin de semana en la Argentina, porque ha salido a la luz el tema de la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura, pero en este caso, lo central, lo que va a ocurrir hoy en Italia, es la declaración de este famoso ya mayordomo, Paolo Gabriele, que... curiosamente está detenido, es decir, nos empezamos a enterar que en el Vaticano hay de alguna manera celdas de arresto porque ha sido detenido por la gendarmería y está detenido como supuestamente el principal topo, el principal causante de aquellas filtraciones del Vaticano que tienen que ver con escándalos sexuales, que tienen que ver con escándalos financieros, que tienen que ver con las relaciones del Vaticano con la mafia italiana, y que incluso han llegado a revelar correspondencias y hasta las cuentas del propio pontífice. Hay una, decíamos al comienzo del programa que de alguna manera el Vaticano tiembla ante estas declaraciones porque los vaticanistas en Roma se dividen entre aquellos que dicen de que esto no puede haber sido obra de una sola persona y menos de un mayordomo. Se habla de que va a haber una veintena de arrestos, se habla de una misteriosa mujer que acompañó al Papa en el viaje en el mes de abril a México y a Cuba, que podría también estar implicada en estos escándalos. Y como decía, los vaticanistas se dividen entre aquellos que creen que esto es una maniobra del propio Benedicto XVI y aquellos que creen que esto es el signo de un fin de época en el cual el papado de Benedicto XVI va a concluir o por abdicación o por la muerte del Papa, y esto es lo que ha desatado esta guerra interna entre los cardenales y entre las distintas facciones que se disputan el poder. Hay que recordar que horas antes de la detención de este ahora famoso mayordomo fue cesado de manera abrupta el titular, el presidente de lo que se llama la Banca Vaticana. Es decir, estamos ante un escándalo de niveles inconmensurables por ahora, y si se producen estas 20 detenciones de las que se está hablando, va a ser evidentemente un escándalo de nunca acabar. Walter Gubar, la crónica que hace el diario El País de Madrid cuando refiere a esta mujer, dice, se sospecha ahora de una mujer igualmente al servicio directo del Papa, y dice, joven, casada, italiana, 3 puntos suspensivos. Así que imagine lo que quiera imaginar sobre Benedicto el 16. El famoso pastor alemán. Uno también los domingos a la noche puede ver La Historia en Debate, puede ver a Víctor Hugo. Que ayer estaba, fíjese, Pacho Donald estaba con 30 puntos en un lado y 30 puntos en el otro. Sí, señor. Porque CN23 lo tenía ahí junto a Hernán Brienza y quien les habla, Hablando del 25 de mayo y de otras tantas cosas. Bueno, Víctor Hugo estuvo haciendo un programa espectacular también sobre la masacre de Trelew, ¿eh? Muy buen programa el de Bajada de Línea anoche sobre la masacre. Mariana Ruti. Estuvo Mariana Ruti, que ha hecho una película espectacular. Muy buen documental, realmente. Del año 2005, sí. Que si mal no recuerdo, 2006. Y lo vi en el cine, cosa rara porque son esas películas que uno generalmente ve en DVD y más, y la vi en el cine, y valió la pena hablar en el cine realmente, ¿eh? El documental sobre Trelew, y ayer lo desglosó Víctor Hugo. Pero en todos los canales de cable, que donde no está el Martín Fierro, se habló del dólar. Y es interesante, ¿no? Porque todos más o menos decían lo mismo. En el programa de Mariano Grondón el tema era fuga de dólares. Estaba Sewax, el economista Enrique, Patricia Burrich y Jorge Asís hablando del tema de dólares. Patricia Burrich, por ahí, ahí voy, ¿no? En América 24, Charlie Fernández estaba el dólar en el centro de la escena y hablaba Santilli y Martín Redrado. En el Cronista TV de también América 24, análisis del dólar y dólar y consumo, estuvo como todos los domingos en todos los canales González Fraga, que es otro de los que anda en el zapping, y también estuvo Oliveto y Roberti de los petroleros, y Majul también habló de la locura del dólar, ahí tuvo testimonios grabados, estuvo Lozano, Granados, un par de testimonios. Lo cierto es que este tema del dólar está en todos los canales dando vuelta, y está bueno también de repente que haya otras voces que hablen del tema. José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina, de muy buen diálogo con el gobierno, dio una entrevista en Radio América en la cual dijo que tiene que resolverse esto. Es decir, está planteando que hay un conflicto respecto de la existencia de un dólar oficial y otro que no lo es. Dice, no tengo una información precisa, pero sí tengo que arriesgar. Lo veo más en la postura de que es un mercado chico no representativo y por lo tanto no interviene, respecto del dólar blue no le da importancia, pero dice que el dólar al precio que está no es competitivo para el sector industrial y obviamente él representa al sector de la industria. ¿Usted quería agregar algo? Sí, un dato que tiene que ver con lo que seguramente va a suceder esta semana, de las asociaciones que integran los bancos privados, y es solicitarle al Banco Central flexibilizar los encajes, dado que en la última semana los retiros de las colocaciones en dólares ascendieron a 1.000 millones de dólares. Y en las últimas dos semanas se retiraron, ya sea de parte de empresas o de particulares, ahorros en que se encontraban en sus cajas de ahorros o cuentas corrientes en dólares por 1.000 millones de dólares. Acordémonos que los primeros días del mes de mayo se sumaba una cifra cercana a los 300 y pico de millones. Bueno, se aceleró y esos 1.000 millones de dólares que llevan retirados, bueno, producen que los bancos pidan que se flexibilice un poco más la posibilidad de este tipo de acuerdos, de este tipo de encajes en estas próximas semanas. Seguramente va a hacer algo el Banco Central al respecto. Horacio del Prado, seguimos con un poquitito más de fútbol. Bueno, de fútbol, vamos a mirar ahora arriba de la tabla. Hoy juegan a las 18:10 Estudiantes de La Plata y Arsenal. Arsenal, que tiene 28 puntos, es el único que se podría aproximar un poquito a los 32 de Boca, el puntero que ayer jugó un partido casi caminando, con un Riquelme vestido de gala. Riquelme dio una clase de fútbol, dio los tres pases de gol, el pase a Insaurralde, el pase a Zitanich y el pase a Mouche, en los 3-0 que Boca le metió a Godoy Cruz, para excavar un poquito ahora a Gustavo Vergara. Se viene Boca por el tercero, allí está Mouche, entró al área, metió el pase atrás, la tiene el Pochi Chávez de memoria, jugó para Román, Román que la paró en la puerta del área, se viene Boca por el tercero, pase al medio, entró Mouche, le pegó. Impresionante, Riquelme como asistente de Mouche, y Mouche que fusila a Ibáñez, y Boca pone goleada frente a Godoy Cruz, goleada lógica del puntero y gran candidato a ser bicampeón. Boca 3, Godoy Cruz 0, todo lo hace bien Riquelme, definió Mouche. Informamos que hay un accidente, chocaron dos camiones y un auto marca Citroën volcó. Esto es en el ramal Pilar, en la ruta Panamericana, en el kilómetro 57.5. ¿Esto es camino hacia capital o camino hacia provincia? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo porque, lógicamente, si es camino capital, esto va a demorar muchísimo el ingreso de vehículos. Gracias, Gladys. Y ahora le damos los buenos días a otra Gladys, a Gladys Rodríguez, miembro de la ONG Sainuco, Organismo de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. Buenos días, Gladys, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Mire, estaba leyendo esta mañana un artículo escrito por mi querido amigo y colega Horacio Sechi, que es impresionante. La bajada del artículo dice: Cristian Ibaceta fue atacado en su celda individual mientras estaba la puerta cerrada con llave. Le asestaron 24 puntazos, murió en terapia intensiva, fue el testigo clave en el juicio por torturas contra 27 miembros del servicio penitenciario de la provincia de Neuquén. En un mes empezaba sus salidas transitorias. Gladys, es una noticia que impacta muy duro para un país que pretende hacer gala de los derechos humanos, con todo el derecho que tenemos de decir, le hemos metido fuertemente al pasado y, sin embargo, en provincias como Neuquén cada tanto suceden cosas espantosas. Sí, efectivamente, es como usted dice, en realidad nosotros creemos que la dictadura sigue dentro de las cárceles, ¿no? Desgraciadamente esto, que es terrible, no es un hecho aislado. Nosotros en Neuquén, aquí en Neuquén, no hay servicio penitenciario. La policía es la que actúa en forma directa y tampoco existe juez de ejecución penal. De manera que el mismo juez que condenó a un detenido es quien después tiene que protegerlo durante su sentencia. El caso de Cristian es un caso realmente terrible, como muy bien lo expresa Sechi. Nosotros seguíamos muy de cerca a Cristian justamente por haber sido un testigo importantísimo en la causa 27 policías por torturas, por una represión que duró 3 noches durante el año 2004. No tenemos palabras, en realidad, impotencia, bronca y muchísimo más. Cristian era un muchacho muy saludable que hacía gimnasia diariamente. Es nuestra idea y la de la familia que solamente dormido le pueden haber hecho esto. Sospechamos que lo hayan planchado para esto, porque realmente ver su cuerpo era impresionante, el modo que se ensañaron, claramente querían asesinarlo, no nos cabe ninguna duda. Gladys, hace muy poco en Chubut hubo hechos espantosos, en el lado, digamos, de Chubut, del lado de Trelew y Rawson, porque intervinieron policías de las dos localidades. Sí. Y tienen que ver con situaciones completamente caecadas, ¿no? Es decir, cuando... Y en Bariloche ha pasado también con la policía de la provincia de Río Negro. Es decir, estamos hablando de algo que cuando uno además mira en las cárceles del servicio penitenciario bonaerense se encuentra con situaciones similares, con la diferencia de que acá involucra al servicio penitenciario. ¿Qué respuesta han tenido ustedes? Porque esto ya no se trata de un tema solamente de la jurisdicción de Neuquén. ¿Qué respuesta han tenido ustedes, si es que han podido dialogar con autoridades nacionales? No, nosotros hasta el momento no hemos hablado con autoridades nacionales. Nosotros existimos desde hace 12 años. Esta organización fue creada fundamentalmente para defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Hemos hablado hasta el cansancio con autoridades, con gente del servicio del Superior Tribunal de Justicia, y hace menos de 2 meses hemos estado reclamando justamente al secretario de Seguridad de la provincia, al doctor Gastaminza, por la situación dentro de las cárceles y por las requisas vejatorias, intrusivas a los familiares. Las respuestas siempre son vagas, son de falta de presupuesto. Nuestro argumento fundamental, como el de cualquier persona que tiene dos dedos de frente, es que esta es una acción política. Para nosotros estamos convencidos que la situación en las cárceles es una acción política y que depende de una decisión política, de manera que le dijimos esto, que para dejar de torturar y pegarle a las personas privadas de libertad no hacía falta ningún presupuesto, simplemente una decisión política. Bueno, aquí estamos, a 2 meses de esa conversación y hasta la fecha sin ninguna respuesta. Gladys, más que esta terrible respuesta. Diríamos que el asesinato de Cristian es la respuesta, ¿no? Quiero decirle que uno de los temas pendientes es conocer cómo son las tramas delictivas en las cuales muchas veces hay una cantidad de muchachos que son utilizados como mano de obra esclava para delitos que están pergeñados, planeados y llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad, por tipos que liberan zonas, que mandan a pibes, que mandan a muchachos, que muchos de ellos son marginales, lógicamente, pero que después las cárceles también son, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, Horacio Sechi ha demostrado muchísimos casos en los cuales se utilizan a esos muchachos para salir a delinquir, vuelven al penal y el producido de los delitos queda en manos de jefes policiales o jefes de bandas mixtas. La verdad que esto que ustedes están denunciando y por el tono de dolor de su voz, me parece que son temas que son imprescindibles para tratar de blanquear en una sociedad como esta, en la cual, como usted decía antes, en algunas cosas hemos hecho cosas que son maravillosas en materia de derechos humanos, y en otros ámbitos, en las cárceles, y no por casualidad, todavía perduran métodos que vienen de la época de la dictadura. Sí, es exactamente como usted lo acaba de describir. Este hecho, el más grave, es el tercero que sucede en 2 meses dentro de la Unidad 11. Anterior a esto hubo el caso de un detenido, Hermosilla, que hoy está con prisión domiciliaria por decisión de la jueza de la Cámara Segunda, porque fue a parar a terapia intensiva. O sea, se está repitiendo, han tomado esta modalidad que nosotros conocemos de otros lugares y se está ejecutando dentro de la Unidad 11. Es exactamente así, lamentablemente. De todas maneras, la responsabilidad le cabe a las autoridades provinciales porque estos hechos sucedan dentro de las cárceles, ya que todo lo que sucede y la seguridad de las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado. Gracias, Gladys, que tenga muy buenos días. Muchas gracias a usted. Gladys Rodríguez, miembro de la ONG Zainuco de Neuquén, a partir de esta muerte, de este crimen cometido en la Unidad 11 de Neuquén. Yo sé, Adrián Corol, si vos viste lo que sucedió el sábado en Pinamar, si había denunciado que hace poco había muerto una chica psicóloga en Pinamar la semana anterior. Pues así bien, es. En Pinamar fue detenido el sábado el ex secretario, el ex director de seguridad de Pinamar. Fernando Miner. Exactamente. Este Fernando Daniel Miner fue acusado por el fiscal Diego Benzi de ser el autor material de este crimen. Quiero decirles que hace un año y pico, Francisco Balas, vos lo debés recordar, cuando con Miguel Russo, como estaba Ricardo Ragendorfer de vacaciones, era pleno verano, nos llegó la denuncia de cómo en el circuito de Pinamar se había producido la muerte de un buchón de la bonaerense. Yo hablé con un montón de colegas, yo viví en Gesell, voy a Gesell, hablé con un montón de colegas de Gesell y de Pinamar, nadie daba la cara. El fiscal estaba perfectamente alineado, no era Benzi, ahora Benzi lo reemplazó, el fiscal de entonces estaba completamente alineado con el jefe de la distrital, que era el tipo que, para que les quede, ahora está preso por otro delito, pero para que les quede claro, en la ruta 11 hay una divisoria que hace de un lado el partido de Pinamar y del otro lado el partido de General Madariaga. En General Madariaga había prostíbulos, siempre hubo prostíbulos. Cuando uno doblaba por la 11 y llegaba para ir para ir a agarrar después la 2, en Madariaga prostíbulos. Pero como estas casas, el guindado, como esas que hay acá en... ¿Sigue existiendo el guindado? Creo que ya me, no. Me quedé un poquito... Bueno, ¿qué hicieron el jefe de la distrital que agarra Madariaga, Pinamar y Gesell con el fiscal? Dijeron, sacamos los prostíbulos de ahí, porque no va nadie. Llevamos a las chicas dominicanas y criollas que laburan en estos lugares, las llevamos a casas alquiladas durante el verano, en Ostende, en Pinamar, y las hacemos trabajar ahí porque ahí hay plata. Una de las casas, propiedad de un señor, no quiero decir de qué nacionalidad, porque el señor es discriminado, pero un señor que era un extranjero conocido por ser el narcotraficante de Pinamar, era el que le alquilaba la casa a una de las prostitutas estas, que era a su vez la querida del jefe de la distrital. ¿Te queda claro? Clarísimo. O sea, directamente. Iba el gobernador Daniel Scioli, estamos hablando de primeros días de enero, primera quincena de enero del año 2011. Exacto. Entonces, el día anterior, dicen, vamos a combatir el delito. ¿Qué hicieron? Llevaron a dos buchones a la casa esta del ciudadano extranjero traficante de droga, alquilada por la prostituta, y llevaron a dos buchones. Entonces, cuando salían de robarle, que era toda una puesta en escena, a uno de los buchones había que matarlo. Lo matan, se equivocan de buchón. Entonces hay uno que se escapa, logra escaparse, y ese da la voz de alerta. Bueno, yo tengo contacto con la persona que me cuenta absolutamente todo, con nombre completamente. Estuvieron un año, el fiscal no nos atendía, nadie daba pelota, un año, y el jefe de la distrital siguió en Villa Gesell. Nosotros lo llamábamos, Yo tengo que hacer en Gesell, digo, me la van a volar. Bueno, todavía no me la volaron. No atendía, el tipo seguía ahí dando entrevistas al canal local. Yo había hablado con todos los colegas de la radio, dije, miren quién es este muchacho. Y bueno, viste cómo es. Todos los medios, gráficos, radiales, televisión, y viste cómo es. Bueno, el viste cómo es hace que después en Neuquén pase lo mismo. Entonces, o el periodismo ocupa el lugar que tiene que ocupar en cada localidad, o después decimos, y viste cómo es, ¿no? Servicio informativo de la Radio Pública, en la voz de Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 98%, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina. La AFIP puso en marcha el sistema para controlar los paquetes turísticos al exterior. La iniciativa se implementará para informar en qué moneda se concretó el pago y motivo del viaje, entre otras cuestiones. La herramienta fiscal generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos funcionará a través de la página web del organismo. Se agrava la crisis económica en España. Las acciones del cuarto banco de ese país retroceden un 20%. La entidad financiera solicitó el viernes una asistencia estatal por 19.000 millones de euros. En tanto, el riesgo país avanza por encima de los 500 puntos. Tránsito. Demoras en Panamericana, kilómetro 57, de Ramal a Pilar, ruta 8. Tras el choque de dos camiones a Pilar, se transita por colectora. El ramal que viene a Capital volcó un auto y hay demoras de 20 minutos. Niebla en todos los autopistas y accesos. Precaución en la ruta 9, 8, 7 y 5 en Luján, 3 y 205 en Cañuelas. La ruta 2, 56, que viene de Mar del Plata, Cariló y Villa Gesell. Precaución máxima 60. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 98%, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional.

Bueno, Anguita, me llamo Dora, soy de Florencio Varela, te escucho todos los días y te doy mi Martín Fierro, que a lo mejor vale más que el de Canal 13. Te quería decir, si está prohibido vender dólares, ¿cómo puede ser que en Florencio Varela, al lado de la comisaría 1, hay una financiera que vende dólares sin documentos, dólares en negro? O sea, no tienes que presentar documentos y los vende. Adrián Corol, son dólares azules. Esos. Serán, sí, no son en negro, con son gorra, en blue. Con gorra azul. Son en blue. Porque claro, ahora entendemos por qué se llama blue el dólar, ¿eh? Es por eso. Al lado de la comisaría primera en Florencio Varela. ¿Sabes que al lado de las comisarías en general pasan cerca cosas? De la Universidad de Florencio Varela, Francisco. No, por favor, lejos de ahí. ¿Usted tiene, entrevista? No, todavía no. ¿Averiguamos el choque en qué mano fue? Sí. Es mano al norte, ¿sí? Ajá. Un choque que se produce mano al norte y del lado hacia capital es donde volcó el Citroën, ¿sí? Que ya lo dieron vuelta. Se está trabajando en la zona, pero se está circulando por la colectora. Y lo que se pide es suma precaución en torno a la neblina, en todos los accesos a la capital, que se maneje con las luces bajas y a 60 kilómetros por hora. Europa está en plena convulsión, ya hablamos del tema de Italia, pero España, por ejemplo, está con todo el escándalo del caso Bankia, del banco dirigido por Rodrigo Rato, el ex titular del Banco Mundial, que no logra, pese al salvataje del gobierno, no logra despegar. Grecia está en una situación realmente catastrófica. Hubo declaraciones de la actual titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, de las cuales después se tuvo que retractar porque comparaba a los griegos con los niños africanos y dijo que le daban más pena a los niños africanos que los griegos, y luego se tuvo que retractar. Para hablar un poco del panorama francés, estamos en línea con la doctora Raquel Garrido, que es representante internacional del candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Doctora Garrido, Walter Gubar de la Radio Pública la saluda. Buenos días, Walter. Bueno, en este escenario y en el fundamentalmente en el cambio de escenario que se ha producido en Francia, ¿cómo lo describiría usted? Lo que está pasando hoy día en la Unión Europea es un ataque especulativo, y lo que no se sabe aún es si los gobiernos van a resistir el ataque. Si aquí algún gobierno va a entrar así a lo modelo Argentina, a lo modelo Kirchner, en una batalla que permita resistir al FMI, a las políticas de ajuste, para por fin, al contrario, relanzar la economía. En Europa se puede relanzar la economía, el pueblo es altamente educado, hay infraestructura. No es verdad que así como lo dicen los bancos y como lo dice el mercado financiero, hay una situación gravísima así de deuda pública, todo eso sería fácil de arreglar. El Banco Central Europeo podría perfectamente prestarle dinero directamente a los estados y eso socavaría inmediatamente el ataque especulativo. Hoy el Banco Central Europeo está prestando a 1% a la banca privada y aquí ya está prestando hasta 18% a los estados, lo cual es insoportable. Y entonces, bueno, la buena noticia es que está surgiendo una izquierda nueva, una izquierda alternativa. Con el Front de Gauche en Francia, Jean-Luc Mélenchon sacamos 4 millones de votos, 11% en las elecciones presidenciales. Y en Grecia también, con Syriza, Alexis Tsipras. Nosotros trabajamos muy muy en conjunto con Syriza en Grecia, nos alentamos mutuamente, porque aquí la pelea al final del cabo va a ser entre nosotros, o sea, esa nueva izquierda, y la extrema derecha. ¿Y qué, doctora Garrido, qué es lo que toman ustedes como de América Latina para, digamos, como ejemplo para Europa? Bueno, lo más importante es esa idea de que ante un ataque por los mercados financieros hay que resistir. Y lo más importante no es pagar inmediatamente una deuda, lo más importante es que la gente pueda vivir. Y ahí, bueno, cuando uno relanza la economía, ahí de repente uno puede tomar decisiones de pagar deudas. En Europa hoy día los gobiernos no están tomando las decisiones acertadas. Papandreou en Grecia está haciendo lo mismo que hizo De la Rúa en 2001 y está poniendo todo el pueblo con hambre y en situaciones terribles. Nosotros confiamos, al contrario, en nuestras capacidades de tener una economía con inversión en los servicios públicos. Hay mucho por hacer. Mucho. En Francia hay grandes problemas de vivienda, la salud, la educación, todo eso ha sido casi destruido por la derecha. En 10 años de Sarkozy, ellos han retirado mucho dinero de la inversión pública y, al contrario, la forma de relanzar la economía va a tener que ser reponer dinero ahí y también organizar lo que nosotros llamamos la planificación ecológica, o sea, la transición de los métodos de producción. Eso, todo eso requiere cambiar las reglas de los tratados europeos. Entonces, requiere un enfrentamiento también con la derecha alemana, con las instituciones europeas. Pero para eso también está el pueblo. Por ejemplo, mira, en Irlanda van a votar por referendo ahora, el 31 de mayo, sobre el tratado de la austeridad. Bueno, si el pueblo vota que no, hay que renegociar. En Francia, François Hollande, que nosotros ayudamos a elegir, porque mira, el Nicolas Sarkozy no hubiese sido derrotado sin los 4 millones de votos de nosotros, del Front de Gauche y de Jean-Luc Mélenchon. Así que está muy bien, había que derrotar a Nicolas Sarkozy. Pero François Hollande pretende renegociar el tratado de la austeridad de una forma así, suave, tranquila, intergubernamental. Y eso no va a funcionar. Entonces, del minuto, y Angela Merkel, de hecho, ya anunció que no quería renegociar ese pacto. O sea, el día siguiente de la elección de François Hollande, ella anunció que no quería renegociar. Entonces, va a haber ahí una pelea más fuerte, más dura que darla, y quien está dispuesto a darla es eso, el Front de Gauche y Jean-Luc Mélenchon. Raquel, buenos días. Eduardo Anguita la saluda. Usted mencionaba recién a Syriza, a la izquierda más comprometida en Grecia, que está en condiciones de quizá formar gobierno, ¿no? Y usted sabe que días pasados conversamos con el responsable de Relaciones Internacionales de Syriza, Costas Isijos, un argentino que vive en Atenas, y quería comentar que en el contacto que tenemos con usted lo tenemos a través de un querido amigo y compañero, Ariel Basteiro, que me dice, bueno, es interesante porque Raquel es chilena, cuando era muy chica se exilió con su familia en Francia. Entonces estamos también en situaciones, qué curioso, como en algún momento países europeos que brindaron cobijo a militantes latinoamericanos, ahora la generación de quienes lo siguen, como en su caso, están teniendo también un compromiso desde aquella orilla y que involucra también las ideas y las historias latinoamericanas. Sí, es bien bonito, es bien bonito. Yo, mi forma de ser fiel a la historia mía, de mis padres y de la Unidad Popular y Salvador Allende, es de ser una militante de izquierda en Francia, digamos. Pero me gusta esa idea de que hoy la solución, las soluciones para que Unión Europea salga adelante vienen de América del Sur. Por ejemplo, las asambleas constituyentes. Nosotros en Europa necesitamos refundar nuestras naciones en algo mucho más participativo. En Francia, por ejemplo, en la clase obrera hay 70% de abstención. Entonces nosotros, la izquierda, no podemos transformar la sociedad en esas condiciones. Necesitamos removilizar. Entonces el modelo eso de una asamblea constituyente, que la inventamos nosotros los franceses, o sea, en la Revolución Francesa, se hicieron aquí en América del Sur. Eso es muy interesante y sirve para la lucha allá. Porque muestra que fue posible y que fue gobierno. Es muy importante lo que están haciendo los gobiernos aquí en América del Sur de recuperación de los recursos naturales, muy importante. Eso para Europa es también un modelo de delimitar cuál es la parte del mercado y cuál es la parte estratégica que debe estar en manos de la soberanía de los pueblos. Por ejemplo, yo denuncié con mucha fuerza la voluntad de la Unión Europea de atacar a Argentina ante la OMC, que me parece una desgracia, un contrasentido absoluto. En este minuto, Francia y Unión Europea deberían estar mirando a Argentina como un socio privilegiado, América del Sur como un lugar donde más vínculos debemos tener, porque nosotros hasta ahora, o sea, con Sarkozy, heredamos de una situación donde Francia es hoy día, en términos de relaciones internacionales, un anexo de Estados Unidos. Estamos en el comando integrado de la OTAN, y hemos participado en todas esas guerras contra enemigos imaginarios inventados por Washington. Para romper eso y hacer un mundo pacífico y multipolar, necesitamos nuevos vínculos, y en particular con América del Sur. Es muy obvio que aquí sí se consiguió una independencia ante Estados Unidos. Entonces, a mí me gusta, claro, como chileno-francesa, ser una militante de la profundización de esa relación, que me parece importantísima. Muchas gracias, Raquel Garrido, representante para América Latina del partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon. La vamos a despedir con una musiquita chilena. Una musiquita chilena de una chilena que además trabajó y vivió mucho en Francia, como es Violeta Parra. Claro. Así que, bueno esta lindo. Música que va a ser una linda melodía para sus oídos, ¿eh? Gracias. Adiós, Raquel. Buen día. Buenos días. Hay que decir que Raquel Garrido está en este momento en Buenos Aires, estuvo en Chile porque Francia elige diputados también extra territorio francés. Los franceses votantes en América Latina pueden hacer acceder a algunos diputados. Ella está en esta circunscripción de América Latina peleando por entrar. Por supuesto, quienes tienen doble nacionalidad o quienes son franceses residentes en la Argentina y que votan aquí, como lo pueden hacer en Chile, en Uruguay y demás, tienen a esta chilena francesa, hija de militantes y militante ella, como una candidata. Está Violeta con un periodo muy importante en Francia, de esta chilena universal. En el año 64 fue la primera artista latinoamericana en exponer individualmente en el Louvre. Y es interesante, Walter Guard, pensar que Francia, que tenía muy aplastada la idea de una izquierda más comprometida a la izquierda del socialismo, haya tenido en la figura de Mélenchon un 11% del electorado. Que de alguna manera, lo decía Garrido, de alguna manera habilitó el triunfo de Hollande también, ¿no? Ahora, es muy interesante el planteo que ella hace en el sentido de la... De este diagnóstico de la despolitización de la clase obrera en Francia, ¿no? Y la necesidad de repolitizarla, que evidentemente nosotros lo sabemos, es uno de los grandes lastres del neoliberalismo, ¿no? Estamos comunicados con nuestros oyentes a través del 4999-8700 y también del 0810-222-0870. Padre, amigo, hermano, y luz está alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. En Roland Garros terminó el primer set de David Nalbandian, perdió el primer set recién 6-3 con el rumano Adrián Ungur. En un ratito juega Ceballos con Prodón y más tarde Mayer con Rochus. Ayer ganó Del Potro y perdió la pibita Ormaechea con Venus. Que ganó el primer set. Le ganó nada menos que el primer set a su ídola. Le dijo, yo cuando era chica, al saludarla, quería ser negra. Cuando fuera grande, por vos, porque sos mi ídola. Pero es vasca, con ese apellido no. De Sunchales. Sunchales Santa Fe. Muy buenos días, Alberto Müller, un economista que cada tanto consultamos porque es, yo diría, uno de los grandes especialistas en temas de transporte y servicios públicos. ¿Cómo le va, Müller? ¿Qué tal? Buenos días. Eso de grande, si va por la edad, por favor, no lo divulgue. No, para nada. Esto lo escuchan apenas 2-3 millones, ¿no? Muy poca gente se entera de esto. Müller, bueno, queríamos consultarlo sobre el otro día, lo que me imagino que para usted también habrá sido una sorpresa, la conferencia de prensa que dio el ministro de Planificación Federal para anunciar que terminaba la concesión de los Siriglianos, pero que transitoriamente cae en manos de quienes también están bajo un esquema muy similar de los 90 y sospechados también de muchísimas falencias, de muchísimas deformaciones. A ver, lo que se resolvió en realidad es lo mismo que se resolvió cuando se rescindió la otra gran concesión que era la que tenía Metropolitano, que tenía Sergio Tasselli, que se constituyó una unidad de gestión de emergencia, que es simplemente un cuerpo técnico, digamos, no muy grande, que para administrar las líneas que eran de Metropolitano. Ahora se aplicó el mismo esquema, esta gente trabaja con un honorario por gestión, además es una contrato de gerenciamiento. O sea, no es lo mismo en el sentido de que en la concesión anterior los ingresos por los pasajes iban a la contabilidad del concesionario. Ahora, en este caso, es una gestión por cargo del Estado. Uh-huh, uh-huh. O sea, no es exactamente lo mismo. Es una solución de emergencia, pero como suele pasar, esas soluciones de emergencia siguen por años y años sin definir un esquema más permanente, ¿no? Es, digamos, han reincidido en lo mismo, pero no, como que no hay una solución de fondo. Müller, yo me quedo pensando... en todo el tiempo, desde el 22 de febrero, cuando fue la tragedia de Once, hasta esta resolución, ¿qué otras alternativas pudieron haber barajado? Nunca se conocieron, a través de los medios nunca dieron a conocer cuáles eran las alternativas para que la sociedad en todo caso dijera, bueno, nos gusta más esta, nos gusta más la otra. Nunca los usuarios, nunca los familiares de las víctimas fueron consultados respecto de esto. Y yo no sé qué ventajas puede tener esto que, como usted dice, simplemente hay un monitoreo por parte del Estado, que es... en el momento, pero de la otra manera es al día siguiente, porque ver la contabilidad de los boletos que se venden no es ningún misterio para el Estado. No, sin duda. A ver, esto es, digamos, simplemente es una cuestión de si el Estado quiere o no construir capacidad gerencial propia. Por el momento, esto no lo quiere hacer. El Estado todavía tiene un operador ferroviario que se llama la Sociedad Operadora Ferroviaria, que de hecho es la que está operando en este momento los trenes en el Chaco y está operando algún servicio de pasajeros a Mar del Plata, pero que está recién empezando. Yo no sé realmente qué evaluación han hecho, pero insisto, esto es una cuestión más bien de fondo. De todas formas, el punto esencial acá es que el Estado tenga la capacidad de direccionamiento y de en cuanto a qué servicios prestaron, en qué condiciones, etcétera. En este punto, en realidad, mucha iniciativa que digamos, uno no ve. Uno ve simplemente continuidad. De hecho, bueno, cuando Gofe se hace cargo de la línea metropolitana, bueno, la situación mejora porque la situación previa era un desastre. Eso después queda ahí. No hay planes, no hay nada. Hay sí algunas ideas de electrificación, etcétera, que se venían empujando de antes, pero que aparecen así esporádicamente. Müller, Francisco Balayo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Después de casi 20 años de haber concesionado en la administración de los ferrocarriles, como así también los de subterráneos, queda en evidencia que todo tipo de inversiones o mejoras del sistema ferroviario no va a ser responsable el sector privado. Es decir, el sector privado no va a invertir jamás en la mejora ni en el trazado de los ferrocarriles. Digo, tenemos 20 años de experiencia en esto. ¿Por qué insistir con la concesión, con la administración, con la gestión desde el ámbito privado y no tomarlos del ámbito estatal, como usted decía, de esta sugerencia o de esta agrupación que existe administrando otros? ¿Qué temores existen de que esto pueda ser asumido por el Estado, a su juicio? No, la verdad que no estoy en la cabeza de quien toma las decisiones, yo realmente no lo sé. Yo creo que, digamos, el Estado no es por definición ineficiente, sino y de hecho en otros ámbitos el Estado ha retomado la operación, que es el caso de Agua Potable y Saneamiento, el caso de Correos, es el Estado el que está administrando directamente los servicios, pero el caso de Ferrocarril aparentemente no lo quieren hacer. Realmente habría que preguntarse al gobierno esto. Yo no tengo una respuesta para esto. Müller, está claro, que el sector privado no está para invertir en el ferrocarril. Esto se ve también incluso por vía de cargas también. Yo tengo una consulta que le podría llevar a usted 2 horas explicarla, pero estamos en una situación de cuello de botella porque cada vez entran más autos, cada vez más hay más accidentes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Cada vez se está generando una situación que, si no hubiera un cierto bienestar en la clase media que le permite que entrar en auto, aunque tarde 2 horas, no tener el tren es una cosa impresionante. Bueno, la situación acá en la región metropolitana efectivamente es preocupante y es una situación que va camino al empeoramiento. Hay un detalle además que uno no sé tanto, pero nosotros estuvimos investigando, es que los empleos se descentralizaron mucho menos que la población en la región metropolitana. Claro. Nosotros hemos estimado que alrededor del 45% de los empleos de la región están en Capital Federal todavía. Pese a que Capital Federal ha perdido participación en población, y de hecho tiene población que no crece. Sí. Entonces hay un aumento muy fuerte de demanda sobre ejes pesados o con viajes largos. Y el tren efectivamente tiene que cumplir otro rol, si bien esto hay que analizarlo después ramal por ramal, porque hay ramales que están relativamente saturados y otros no tanto. Sí. pero lo cierto es que el ferrocarril tiene un papel muy importante, es un activo muy muy grande, y está prestando un servicio que está dentro de los mismos estándares que hace 40 años. La única diferencia grande fue la electrificación del Roca a mediados de los 80. Una última consulta, Müller, porque sé que se tiene que ir corriendo, y no sé si será en tren, con lo cual va a tardar bastante. Pero la última consulta es, ¿el transporte de carga es rentable? ¿Habría que integrar lo que es transporte de carga con transporte de pasajeros? ¿O en realidad el subsidio al transporte de pasajeros es independiente de lo que se haga con las cargas? A ver, en lo que es metropolitana es claramente independiente porque son redes distintas. La interacción que hay es sobre líneas troncales de larga distancia, que en este momento tienen muy pocos servicios. Transporte de cargas en este momento, de acuerdo a los números que uno ve, es, digamos, operativamente rentable, pero no remunera inversión. De manera que, digamos, en realidad, por eso dije antes que en cargas tampoco está garantizada la inversión del sector privado, porque, de hecho, ha invertido bastante poco. Ha operado bastante bien, pero ha invertido bastante poco. Gracias, Müller, que tenga muy buenos días. Igualmente para usted, gracias. Alberto Müller, economista, es miembro del Centro de Estudios para la Situación y Perspectivas de la Argentina, CESPA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gladys. Tengo cierta información de un accidente que ocurrió en el día de ayer, cuando un colectivo de la línea 124 circulaba por Avenida Corrientes. Al cruzar Mario Bravo, lo hace con el semáforo en verde para el colectivo, y venía un Peugeot negro, un 405, conducido por un hombre de 75 años, cruza en rojo, entonces impactan el colectivo contra el coche. Esto provoca la muerte del conductor del vehículo, que tenía 75 años, y a la vez tres personas heridas que viajaban en el colectivo. ¿Por qué? Porque el colectivo, después de embestir al coche, también embiste cuatro autos más estacionados. Entonces esto provoca que el tránsito, esto ocurrió a las 8:30 a.m. y estuviera interrumpido hasta más allá del mediodía en el día de ayer. Ahora, está probado que este hombre pobre iba a cruzar en rojo. El colectivo tenía derecho a pasar. Sí, esto es lo que dicen los testigos. No se sabe muy bien la causa exacta del accidente, pero lo que ocurrió, según los relatos y los testimonios que se recogieron, fue esto. Lo que sí, en accidentes de tránsito, el 30% de los que se producen estaba involucrado siempre un transporte público, ¿no? Lo que amplía en general los homicidios culposos, ¿no? En términos generales, siempre donde hay un accidente con un colectivo hay al menos una persona muerta, y en general es un peatón, y es la primera causa de muerte entre las personas menores de 40 años. Muchas gracias, Gladys. ¿Quiere anunciar a nuestros compañeros del informativo? Con todo gusto, están ya listas Nidia Aguirre, Karina Pérez Pinto, Servicio Informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 96%, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por neblina. En todo el país se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Organizaciones sociales anunciaron diversas manifestaciones en las que realizaron un fuerte reclamo por la despenalización del aborto. En el Congreso Nacional se llevará a cabo una concentración de artistas y músicos para solicitar la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En Neuquén denuncian el asesinato de un testigo en una causa que involucra a 27 policías. Cristian Ibaceta murió en terapia intensiva tras ser atacado en su celda mientras la puerta estaba cerrada. Había denunciado por torturas a miembros del servicio de seguridad. Gladys Rodríguez, integrante de la organización no gubernamental Seinuco, se refirió al caso.

con el aumento del revalúo inmobiliario rural que pretende llevar adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la iniciativa tiene aprobado este proyecto en senadores y que los intentos de las semanas, dos semanas atrás, de ser aprobado por diputados fracasó porque el Frente para la Victoria no tuvo quórum. Surgió luego una alternativa de un acuerdo con un proyecto del Frente Amplio y Progresista, que era un aumento escalonado de esto, pero bueno, la decisión es volver a tratar este jueves con el intento de sumar el quórum, este impuesto al revalúo. Pero el tema tiene que ver con que la Nación saca hoy, sabemos que el impacto que tiene la Nación en estos sectores es grande, la posibilidad de que si no hubiese un acuerdo parlamentario, haría o iría, mejor dicho, el gobernador Scioli por un decreto. El gobernador Mariotto se refirió a esto, vamos a escucharlo. No es que el gobernador no lo consiga, es que falta un voto en diputados para que baje, para darle posibilidad al tratamiento. Y yo creo que los bloques de la oposición van a tener que bajar en algún momento y dar este debate. El Ejecutivo puede hacer el revalúo por decreto y hay otros aspectos impositivos que tienen que ser por ley, como el impuesto a los cables y a las telefónicas, y eso va a ser por ley. Bueno, lo estaba negando el vicegobernador Mariotto sobre este rumor que ya la semana pasada lo había mencionado la Nación, pero hoy sale en tapa diciendo sería aprobado ahí. No hay manera, por lo menos, que esto sea tal cual lo anuncia la Nación, y las fichas están puestas a que el próximo jueves se sume dos, en realidad, diputados necesarios para tener el quórum que dé lugar a la aprobación de este proyecto de revalúo. Por supuesto que ya se está usando la idea de que vayan a haber medidas de paros, movilizaciones, tractorazos, presencia otra vez para el jueves de los sectores ruralistas, de las patronales ruralistas, como quedó evidenciado en las últimas oportunidades, en la legislatura tratando de impedir la votación, como intentaron y lo lograron en parte dos semanas atrás. Y una cosa muy interesante, Balas, que tiene que ver con que la situación de las cuentas públicas no es la misma, y uno de los motivos, lo decíamos insistentemente estos días, tiene que ver con los tremendos compromisos externos que tiene el Estado Nacional. Buena parte de los fondos que el Estado Nacional, sobre todo a través de obra pública, gira a varias provincias y de esas provincias a los municipios, en este momento están bastante frenados. Es decir, también para la provincia de Buenos Aires es una oportunidad, porque obliga a que sus propias autoridades, tanto municipales como las del gobierno provincial, digan, bueno, ¿cómo cubrimos el rojo fiscal de la provincia? Que no sea solamente con aportes dados por el gobierno nacional. ¿Cuándo sale Santa Fe a decir, vamos a tener que hacer cuasimoneda? Yo digo, bueno, Bonfatti tiene todo el derecho de hacerlo si las cuentas no le cierran. Ahora, ¿por qué ellos eligieron un revalúo de escalonada, la propiedad rural escalonada, cuando los beneficios que está dando el campo en Santa Fe son extraordinarios? Bueno, tiene que ver con esta situación de ambigüedad que tiene el socialismo santafesino. Digo santafesino porque es, si bien es nacional, es la provincia que gobierna y tiene una cosa completamente ambigua respecto a las grandes patronales rurales. Bueno, en esto hay que decir, el kirchnerismo ha sido una fuerza que soportó todo el momento de 2008 de la presión de las grandes patronales y ahora, pese a haber tenido el éxito político de apoyo electoral y demás, no ha logrado que estas otras fuerzas políticas, sobre todo el radicalismo y el FAP, hayan dicho, señores, acá tenemos que terminar con la renta extraordinaria y los privilegios de estos sectores. Les esquivan a este tema o algo quizás más delicado. Pensarán que esto es un ciclo que en algún momento termina y que no quieren romper lanzas con estos sectores concentrados. Hablando de privilegios, semana pasada presidente del Uruguay, el señor Pepe Mujica, estaba ahí en su chacra donde sigue viviendo, ahí en Rincón del Cerro. Con su perrita. Con su perrita Manuela, en la que le falta una pata, el Fusca de siempre, y fue a comprar una tapa inodoro. O sea, así como lo lee, eso ya podría ser una noticia. Esa podría ser una noticia, pero no. Él fue a comprar la tapa inodoro, en Uruguay se llama barraca a los lugares donde se compran productos para la construcción, y además fue a la barraca a comprar la tapa inodoro, y ahí estaba varios de los jugadores del equipo de fútbol del barrio, del Huracán, del Cerro, del Paso de la Arena, el Huracán FC. El Huracán FC es un cuadro que está en segunda y está a punto de ascender históricamente a lo que es la primera división Uruguay. Los jugadores, cuando lo vieron a Pepe, le dicen: presidente, nos vendría bien una charla suya, que nos ponga un poco de motivación. ¿Cuándo puede venir? Ahora, dijo. Entonces fue con el Fusca, paró, se bajó, Pepe, día de semana era, día de semana. Se bajó, entró al club y le dio una charla al técnico, a los jugadores, y además prometió que si el club llega a ascender va a tomar los recaudos necesarios para darles una mano, porque es un club realmente muy chico con grandes posibilidades, haciendo una campaña futbolística en los dos últimos años espectacular, y le prometió eso, que le va a dar un apoyo en caso de que suba a primera, y algo que es mucho más importante todavía, participar de un asado. Hablando de Uruguay, usted es un gran defensor de las llamadas. Sí. No, de las llamadas telefónicas. De las llamadas de Tangalanga, no, de las llamadas del candombe, Barrio Sur. Porque tiene que ver con las raíces negras del Uruguay. Señor. Y acá, la verdad que el tema de la historia de los negros, de los afros, por decirlo de una manera un poco más correcta, en la Argentina es una historia silenciada, misteriosa. Y el viernes, después que nosotros terminamos el programa, la presidenta habló en Bariloche. De la UNED. Me produjo un disgusto muy grande leer ayer uno de los articulistas de La Nación diciendo: la presidenta se puso a hablar de Angola y esto demuestra que no tiene nada para decir. Caramba. Lo que dijo además. Claro. ¿No? Lo que dijo, bueno, además. Yo quiero, me interesó mucho el tema. La presidenta en un momento dijo que la población negra en estas tierras había sido del 50%, y nosotros justo habíamos hablado con Gabriel Di Meglio, que dijo que para 1810 había un 30%. Entonces, bueno, me comuniqué con él, le pregunté, y me dijo lo siguiente, que es interesante. Hay un censo al que hizo referencia la presidenta, que fue en 1778, se hizo en Tucumán, en todo el interior, y que dio algo así como el 40% de la población de origen afro. Me aclara Di Meglio que incluía también a los mestizos, pero estamos hablando de un altísimo porcentaje. Después hicieron otro, que dio el 20%, y en Buenos Aires confirma el 30%. Ahora, yo digo una cosa, ¿puede ser que nosotros hayamos perdido tanto con la historia de Alberdi, a quien yo quiero mucho por ciertas cosas, pero que decía la inmigración tiene que ser blanca, que hayamos perdido la idea de cuál es nuestro origen afro y americano? La hemos perdido. Y no hay que echarle toda la culpa a la fiebre amarilla tampoco. Yo digo todavía una cosa que se da aquí en la Argentina que es tremenda. No hay presentadores de televisión afros. No hay presentadores de televisión con rasgos autóctonos americanos. Todavía el casting para televisión se sigue haciendo con un criterio como si estuviéramos en Orlando o en Roma. Estamos bastante loquitos. Walter Guber. Eduardo, la semana pasada se llevó a cabo la primera vuelta de la elección en Egipto. Fue la elección que resultante, digamos, del derrocamiento del presidente Hosni Mubarak, que de alguna manera inició las revueltas populares en el mundo árabe, fundamentalmente las revueltas pacíficas, que fue lo que signó tanto la de Túnez como la de Egipto. El resultado de esta primera vuelta fue un tanto decepcionante porque, los dos candidatos que se van a disputar la segunda vuelta es un islamista y otro que ha sido un ministro de justamente del derrocado dictador Hosni Mubarak. Para analizar este tema estamos en línea con Agustín Gali, que está haciendo su doctorado en el mundo árabe en la Universidad de París. Agustín, buenos días. Walter Guber te saluda. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? ¿Me equivoco cuando digo que el resultado de la primera vuelta ha sido un tanto decepcionante para los egipcios? A ver, no sé si para los egipcios. Fundamentalmente fue una sorpresa, dadas las encuestas que se manejaban, que daban en principio como candidato para la segunda vuelta a Amer Moussa, que fue antiguo secretario general de la Liga Árabe y un reformista, y que tenía como plan hacer grandes reformas económicas, además de ser un laico y estar en relación con buena parte del establishment internacional. Pero sí fue una sorpresa, dado que, bueno, tenemos en segunda vuelta a los dos satanes, o sea, el antiguo primer ministro o el último primer ministro de Hosni Mubarak y el líder de los hermanos, o el candidato de los hermanos musulmanes. O sea, mucha buena parte de la juventud que se movilizó para hacer la revolución se pregunta si hicieron la revolución para tener este tipo de resultados, que en realidad es más de lo mismo de lo que sucedía antes de la revolución, o sea, entre un laicismo autoritario y el peligro de ver llegar al país árabe más importante de los hermanos musulmanes. O sea, esa es la primera lectura. La segunda lectura es diferente. Primero, la elección presidencial es compleja porque en realidad todavía no hay constitución en Egipto. O sea, van a elegir un presidente que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones, pero sí el riesgo es que los hermanos musulmanes van a controlar el parlamento y la presidencia, frente a un ejército que todavía controla el juego político, controla los servicios de seguridad y va a intentar controlar claramente la política exterior egipcia. Convengamos, es una situación muy compleja. Convengamos, Agustín, de que los hermanos musulmanes de alguna manera, tras bambalinas, también formaban parte, por lo menos de algún sector del gobierno de Hosni Mubarak, fundamentalmente porque controlaban el área de la cultura y de la religión, ¿o no? Bueno, en realidad el control que constantemente han tenido ha sido sobre las mezquitas, o sea, durante buena parte de los regímenes autoritarios árabes, digamos, el único espacio público abierto a la expresión ha sido las mezquitas, a través sobre todo de los sermones que se hacen los viernes en las mezquitas, el único espacio de expresión en el cual se podían verter opiniones políticas. Entonces ese era el espacio donde los hermanos musulmanes podían justamente expresar sus opiniones, sobre todo en las mezquitas no oficiales, las mezquitas que llaman salvajes, que no están bajo la órbita del gobierno. Además de que los hermanos musulmanes, a partir de los años 70, generaron una reislamización de la sociedad egipcia y de las sociedades árabes en particular, que ha sido extremadamente marcado, como el uso del velo, la islamización del espacio público, o sea, la eliminación de la libre venta de bebidas alcohólicas, la proliferación de la carne halal, que es la carne que se hace bajo el rito musulmán. Eso no solamente en Egipto o en los países árabes, sino también en Europa. O sea, es una situación de reislamización de la sociedad, de un partido político que tiene una maquinaria electoral impresionante, y eso se ve claramente en las elecciones del pasado miércoles. Agustín, te cambio levemente de tema porque te quería preguntar, diariamente asistimos a masacres en Siria. ¿Cuál es tu evaluación de la actual situación en Siria? Bueno, yo creo que la situación peor no puede ser. O sea, creo que más violencia que la que estamos viviendo no podemos observar. El tema es que una salida a la situación se ve con muchísima dificultad. Tenemos un régimen que su mensaje es claro, va a tratar de matar la rebelión en cualquier sitio donde se produzca. Tuvimos blindados entrando a Alepo el fin de semana pasado, la segunda ciudad del país. El régimen no va a ceder en la violencia. El problema es que la oposición es una serie de pequeños grupos con ideas y objetivos diferentes. Vimos, por ejemplo, en el principal grupo la renuncia de Burhan Galiun, que es un prestigioso intelectual sirio, ante justamente las oposiciones internas que tiene la oposición. Vemos una ONU y sus observadores que, por el momento, no pueden hacer prácticamente nada más que ser observadores de las masacres que se generan diariamente, y un Consejo de Seguridad que está paralizado por la negativa por el momento de China y Rusia, o mejor dicho, la posibilidad de que sigan amenazando con vetar cualquier resolución que condene al régimen sirio. Entonces estamos en una situación de status quo que a la única parte que afecta es a la población siria, que se opone diariamente al régimen. Gracias, Agustín Gali. Muy, muy negativa. Bueno, gracias, Agustín Gali, desde París. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa en la Radio Pública. Ya seguimos. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio de Junio. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Este es un mensaje corto porque lo que tenemos para decir es corto. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro y ahora te ofrece los planes cortos de 24 y 50 meses para que tengas tu auto mucho antes. Nada, eso. Bien corto. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 52 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, Nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Fin. Espacio publicitario. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. El Roland Garros perdió el primer set en la mañana, está ganando 5-4 el segundo ahora con Saque Ungur. Dice ahora Infobae que advierten que son cada vez más agresivos los controles sobre el dólar y ponen la foto de dos perritos labradores. Ah, eso, que decís, esto, no parecen tan agresivos. Y otra cosa que dicen por todos lados es... Ay, y el dólar no es agresivo en Afganistán, en Irak, en Vietnam. El dólar es más agresivo, es mucho más agresivo que estos dos perritos que estoy viendo en la foto. Y otra cosa, se quejan de que en Uruguay justamente están todos mal, todos preocupados por el tema del dólar y demás. En casi todo el territorio de la República Oriental del Uruguay puedes usar pesos argentinos, vamos a decirlo. O sea, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero en ciudades como Montevideo, en ciudades como Colonia, el peso argentino es uno de los países del mundo, Uruguay, donde tiene validez más allá de en nuestro país. Algunos mensajes de oyentes tenemos. Hola, sí, para el señor Anguita y programa Alfredo de Victoria. Mira, Anguita, estoy muy preocupado, muy caliente, muy enojado. Quisiera que digas algo, que aclares que los miserables de Clarín te han usado ayer en todos lados, todos los programas. Te sacaron como ejemplo de la discrepancia que hay con el gobierno. Y la verdad que quedé muy mal, muy mal. Me gustaría que digas algo, que aclares, que lo desautorices a esos miserables. No te amargues, ¿no? ¿Cómo es el nombre de este muchacho? No hay que amargarse por esas cosas, forma parte del savoir-faire, ¿eh? Así dicen los franceses. No hay que... Dicen lo que tienen que decir ellos y cuántas veces nosotros decimos cosas respecto de otros, ¿eh? Yo hablo del dólar y seguramente en este momento Barack Obama, que nos está oyendo, dice, ¿con qué derecho? Está hablando de nuestro monedo. Bueno... Es así, ¿eh? El diálogo, el debate, es para eso, ¿eh? Es así. Los Miserables es una novela extraordinaria que se la recomiendo, léala. Víctor Hugo habla en esa novela de las barricadas de París de 1848. Así que para Miserables tenemos de los buenos. Pero aclare, aclare que no es Víctor Hugo Morales. No, ¿eh? No Víctor Hugo. Igual, no, igual hay, que decir, Hugo. Hay que decir lo que hace esta gente de Clarín a propósito de esto, ¿no? Ellos están alerta a cualquier cosa. Si sale uno y dice, che, kiosco en vez de con K lo pongo con Q, ellos lo apoyan, ¿eh? Solo por no ponerlo con K. Esteban de Línea, Paranguita, esta mañana Enrique Vázquez hizo una defensa tuya extraordinaria con el asunto de Beatriz Paglieri. Extraordinaria, ¿eh? Hay eso que son otra radio, pues yo lo escucho a las 6 de la mañana un rato y bárbaro. Bueno, hasta luego. Amigo, yo lo escuché porque lo escuché mientras venía la radio, me puso muy contento y le mandé un mensajito de agradecimiento a uno de mis maestros, Enrique Vázquez. Gente, celebren, festejen. En este presente, el ex de Tevez es rey del verde césped. Meten 3 en red. 3, excelente. Seres celestes, merecen se les venere. En el éter, Pepe Tevez. Es ese, ¿eh? Es ese. ¿Qué tal, Pepe? Este es Pepe. Claro, porque además como lo escucha usted que habla todo el tiempo del presidente de Uruguay, del presidente de Uruguay.